contigo en el recuerdo. Llévame, no quiero que me olvides. Quiero ser el motivo invisible de tu pensamiento. Quiero estar junto a ti cual tu sombra y en todo momento. Pero llévame prendido en tus cabellos. Llévame oculto entre tus labios o en el dije que luce tu cuello de nieve y de raso. Pero llévame, llévame al fin. Llévame prendido en tus cabellos. Llévame oculto entre tus labios o en el dije que luce tu cuello de nieve y de raso. Pero llévame, llévame al fin.